Tener más de 15 años consecutivos sembrando de miseria el país, saqueando los fondos públicos del Estado para engrosar y hacerse de un patrimonio personal y familiar. Si han logrado demostrar de pies a cabeza que son ineptos e incompetentes en el orden económico y administrativo debido a su condición intrínseca de ladrones, en el campo político han confirmado que si el perro de Vargas Maldonado o el perro M, como el perro socialdemócrata del cártel de los de Camps Jiménez, son por igual ladrones, como eran y son todos los trujillistas y Trujillo y su entorno, la más curtida banda criminal en la que el robo y el despojo les era consustancial. Pues este empieza con el endosamiento y traspaso del partido dominicano del ladrón de San Cristóbal, títere y lacayo criminal del imperialismo, como siervo de la gleba del imperio parasitario, oscurantista y supersticioso del cristianismo, Iglesia Católica Vaticano, que la sabandija, el tirano Alimaña, le traspasara al perro de Juan Bosch. Del pálido pelegato bochista, que está constituido desde su espina dorsal por esbirros trujillistas y calieses, a los que se suman sus hijos y familiares, no se podía esperar que ese antro de depravados pálido pelegato bochistas pudiera tener vocación democrática ni espíritu contrario a la explotación y a la opresión. Y habiendo de hecho y con su práctica nociva dado cuenta de su total bancarrota política y sin poder cimbrearse en el lodo inmundo de su demagogia barata y vulgar, conforme lo único que supo hacer el leproso moral y depravado Juan Bo, que era estafar y hablar mentiras, como calumniar bajo la sombra del silencio y al fin y al cabo apelar a una irresponsable coartada y terminar buscando cómo escabullirse y culpar a los demás de sus miserias humanas y de sus crímenes antinacionales, antipopulares y antidemocráticos. Todo lo que se está palpando y evidenciando a las claras con el cerco militar y el asalto policial al lugar de funcionamiento del Congreso Nacional, lo cual de hecho, sin rodeos, viene a significar que están acariciando la escabrosa salida suya a través del autogolpe de Estado, que es el punto en que confluyen y desde donde se fraguan y llevan a cabo todos los desmanes de transgresiones a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Imponen la corrupción, pervierten las instituciones y todo por cuanto los de los partidos explotadores y opresores, lacayos redomados del imperialismo y del imperio parasitario retrógrado y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, cristianos por igual, son los portadores del neoliberalismo globalizado y teocratizado y agentes de la destrucción de los estados nacionales, de la negación de la autodeterminación y de su soberanía nacionales. El endeudamiento bestial y la consiguiente hipoteca inconmensurable que ese endeudamiento acarrea llena de los más oscuros y fatídicos presagios tanto el futuro inmediato como de mediano y largo alcance. Es un endeudamiento perverso y en aras no de resolver problemas prioritarios, sobre todo que conciernan al desarrollo, que conste que no hablamos del jodido crecimiento, que es una vulgar engañifa para ignorantes e hipócritas, y poder garantizar las bases de nuestra resquebrajada independencia. Y quienes están con el maleante y usurpador, de hecho, del poder ejecutivo, una vez que llegó por medios gangsteriles y de saqueo de los fondos y recursos públicos, lo cual tiene como raíces el déficit o malversación fiscal llevado a cabo por el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, por un monto superior a los 250 mil millones de pesos, que es una cantidad equivalente al 225% más que el colosal fraude de Baninter llevado a cabo por el cártel católico oligárquico y opusdeísta de los Vice Romano, los Báez Figueroa, los Álvarez Renta, la Lubrano y los Castillo, y así sucesivamente, que desfondó al Banco Central, una vez que su gobierno, el retrasado mental, es un agente incondicional opusdeísta y de los jesuitas, entiéndase, el cártel parasitario Iglesia Católica Vaticano. Quien se haya encumbrado al poder montado en esa avalancha de corrupción, no puede hacer otra cosa que fomentar la corrupción, desfondar al Estado y a sus instituciones, y colocar al país ante el espectro siniestro de su colapso como nación y Estado nacional con autodeterminación y soberanía. Y este y no otro es el caso del maleante gánster Murmullo Dañino Medina, como por igual del depravado Leonel Antonio Reina, de las sabandijas y alimañas del tirano crápula Joaquín Balaguer, como de los discípulos todos del leproso moral Juan Bo, o del haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Del mismo modo, ese y esos tienen que incentivar y promover el terrorismo político y policial por medio del órgano del sicariato que es la Policía Nacional. Así, el desgobierno del maleante que ocupa el Palacio Nacional de la Doctor Delgado fomenta y se hace desde el imbécil hasta el más estúpido de todos los estúpidos, creyendo en su estolidez de gañán y ladrón, que con ello logrará evadir sus responsabilidades criminales en sus actuaciones antinacionales, antipopulares y del más profundo reaccionarismo. Todo lo cual lo sella apelando al indecente recurso de simularse el mudo. La mudez y la sordera gratuita no lo eximen de culpa. El gángster Murmullo Dañino Medina se hace el mudo y el sordo y con poca cosa se inventa que por un coma diabético se quedó ciego. Hasta cierto punto es más saludable y enrarece y contamina menos la atmósfera no hablando. Y esto no solo porque cuando abre la boca y suelta por esa lengua, lo menos que se puede sentir es vergüenza ajena, puesto que coño, ¿cómo un pueblo y un país se deja meter de contrabando una carroña infectocontagiosa de presidente como lo es el gángster Murmullo, el Dañino Medina y por igual el bastardo capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina? La responsabilidad recae en el pueblo, porque se dejó engatusar de sus propios verdugos. Pero la fuente es la pócima venenosa que es ese tóxico del bochismo, brebaje hecho a base de elevar a doctrina la traición, la felonía, la alcahuetería, el vasallismo de la gleba, del proxenetismo propios de un leproso moral, espía pagado de la CIA y vil canalla mercenario a sueldo del Departamento de Estado yanqui por más de medio siglo, que es Juan Bo, no que fue, que es, pues su veneno y la podredumbre de la venalidad de sus exabruptos fueron evacuados impunemente a título de sombras de idea, que copiaba hasta de otros, dado su reconocida infertilidad y esterilidad de su bajo vientre. Gracias a esa carroña y a sus horrores, y en honor al aspecto paradójico de la dialéctica, somos antibochistas por principio e intransigentemente contrarios por convicción a todo cuanto huela a esa carroña pestilente que es Juan Bo. Como todo rufián bochista y leproso moral por las razones harto repetidas, el gángster Murmullo, el Dañino Medina, en su interminable aciaga trayectoria ignominiosa, si algo ha aprendido, porque con tantos años de rufianerías encima, aún con su torpeza proverbial de que es dueño absoluto, sabe que el lengua larga y mentiroso muere por la lengua. Una vez que si habla, miente, pues el mentiroso jamás deja de hablar mentiras. Es como el ser jorobado, que no hay manera de librarse de la jiba. Cuando ha hablado, ha dicho mentiras. Y lo peor que ha dicho, que el mentiroso no puede arrepentirse de haber hablado mentiras, pues ello sería una inconsecuencia. Ha proclamado una supuesta revolución educativa y los alcahuetes, como ese granuja del esbirro trujillista Jesús de la Rosa, no han dejado de hablar huevo y yegua pretendiendo acreditar la veracidad de la revolución educacional del gángster murmullo el dañino Medina. Este ha convertido el país en el patio trasero de las hordas tribales de haitianos, como de paraíso de las drogas, de los cárteles de drogas de todo tipo, en base de operaciones del sicariato, en un oasis de la homosexualidad, el lesbianismo y la pedofilia, instituyendo y oficializando la prostitución infantil, negándole la incorporación del trabajo a la educación del niño y de la juventud. Pero el gángster murmullo dañino Medina sabe que la lengua es castigo del cuerpo, que el que mucho habla, mucho se equivoca, como que el pez muere por la boca. No obstante, es una verdad olímpica de que chivo que no grita, puñalada con él. Hace poco dijo que su gobierno no auspiciaba que el país fuera base de entrenamiento militar para la invasión yanqui y de sus títeres a Venezuela para el derrocamiento del gobierno constitucional democrático popular de la República Bolivariana de Venezuela bajo el asedio de las agresiones de cerco, sanciones y robos escandalosos de sus bienes como de su dinero destinado a canalizar la adquisición de medicamentos, componentes para la fabricación de medicinas para el pueblo venezolano. Los Estados Unidos le robaron millones y millones de dólares al pueblo venezolano para la compra de vacunación infantil, provocando que estos, los niños, se quedaran desprotegidos. Lo mismo que con respecto a los medicamentos para las anormalidades cardíacas, al igual que de la diabetes y el tratamiento del cáncer. El gobierno dominicano, con el dañino Medina a la cabeza, se confabuló con el ampón de su pandilla Felucho Jiménez para robarle al Estado Bolivariano de Venezuela 300 millones de dólares que tiene invertidos en la refinería de petróleo dominicana, fracasándole la intentona a raíz de que el ministro de Comunicación y vicepresidente del gobierno venezolano hizo oportunamente la denuncia en forma responsable de la trama de los cárteles de los Barriga Verde, el otro de la familia Medina y un tercero de la familia Montilla, todos los que tienen como cabecilla al gángster murmullo, el dañino Medina. Como los ratones que gustan roer en el silencio de las penumbras de la noche, el gángster murmullo, el dañino Medina y sus cárteles en el poder están ligados a los grupos terroristas de los canallas mercenarios de Venezuela que forman la oposición de los Guaidó, de los Leopoldo López, Henry Ramos Ayub, todos lacayos desalmados criminales de la CIA. Sus secretos, tenidos por su soborno a la prensa con miles y miles de plumíferos, viles canallas mercenarios con un nivel de preparación y moral que apenas llegan a ser braceros viles de la desinformación, mantenidas fuera del alcance del conocimiento en la medida en que se resquebraja esta parodia de desgobierno vendepatria, traidor y vendepueblo del gángster murmullo el dañino Medina. La vorágine del turismo lo es de la industria y masificación de la venalidad en todas y cada una de sus manifestaciones. Se trata de un turismo venal, alcahuete, proxeneta, de viciosos pedófilos a los que se les garantizó toda la droga que fueran capaces de consumir, cometer todos los desmanes contra la moral y la honra social. Se les garantizó impunidad ante la pedofilia y la prostitución infantil. Y en efecto, sus consecuencias se están haciendo sentir. Turistas muertos en hoteles del lenocinio generalizado, muertos por sobredosis de drogas, como de la otra droga que es el alcohol. Todos esos estupefacientes falsificados y adulterados, que cuando entraran las plantas de carbón de Punta Catalina, no habrían más apagones. Y ahora es que tenemos apagones al por mayor y al detalle. Como hienas cebadas han apelado a la modificación de la Constitución para seguir sirviéndose del poder. Pero la población, que ha tenido que aprender a levantar los pies ante tantos tropezones, se ha venido identificando con la oposición a la modificación de la Constitución para la reelección. Y esta población está llena de temores y suspicacia con que, a nombre de la modificación de la Constitución para la reelección, en dicha reforma no se concluya proclamando la fusión con las hordas tribales haitianas y la desaparición de la República Dominicana como país, nación y Estado soberanos. Ante la creciente avalancha que se registra en la opinión pública en contra del gobierno de los cárteles Barriga Verde, de los Medina Sánchez y de los Montilla, cuyos vínculos con el narcotráfico y el mercadeo de estupefacientes son muy bien conocidos, los círculos del terrorismo y el sicariato policial, instigados por la vieja mala sangre trujillista que fluye en esa cueva de ignominia que es el pálido Pelegato Bochista y su gobierno, a su vez han sido movilizadas las más altas instancias policiales y de las Fuerzas Armadas Dominicanas para seducir al desesperado y temeroso de ser sometido a la justicia, juzgado y condenado a cárcel y a incautación de todos los bienes, como a la degradación cívica por traición a la patria, y provocar injerencia e intromisión en los asuntos internos de otros países, por la patente de corso otorgada al crimen organizado, al AMPA y al bajo mundo, de que el remedio a todos sus males es un autogolpe de Estado, como lo ha puesto de moda la política intervencionista e injerencista conforme la doctrina de violación de la soberanía popular y nacional que encarna en la política de intervención y saqueo del gobierno norteamericano de Donald Trump. Euclides Gutiérrez es el hijo del matón y rufián cabecilla durante la dictadura trujillista de los de la banda gubernamental La 42, que fuera el reconocido matarife Gutierrito, quien procreó con una loba de apellido Félix e hija del primer carnicero jefe del cuerpo terrorista criminal, la Policía Nacional. Sabemos que los radioyentes se estarán preguntando, ¿y qué es una loba? Permítasenos explicárselo brevemente. Loba, en los legendarios tiempos de los orígenes de la Italia, de la Romaña, se les llamaba a las oficiantes de placeres sexuales en los alrededores de los lugares en que acampaban los pastores cuidando sus rebaños de ovejas bien lejos de los lugares donde residían sus parejas. Y bajo esta figura de lobas, que es lo mismo que vendedoras de servicios sexuales, es que ha de entenderse que los legendarios mellizos que crearían a Roma fueron alimentados y criados por una loba, que lógicamente no se trata del animal salvaje y cuadrúpedo, la hembra de los lobos. La antropología y la vida práctica enseñan que los condotieros y mercenarios militares y policiales se aparejan con prostitutas habitualmente, dado que entre aquellos y estas hay un fuerte e inamovible denominador común, que es la condición de desclasados sociales, de mercenarios, que tienen la misma raíz etimológica que meretriz, pertenecientes al lumpen antisocial. Euclides Gutiérrez mismo se casó con una infiltrada del DNI en el grupo estudiantil de izquierda de la UAS. Que conste y todo el mundo tenga claro, la campaña represiva y de terrorismo policíaco militar de carácter político tiene su origen y finalidad en la desesperación de ver y sentir que tienen todos los caminos cerrados y en estado de animadversión para sus planes reeleccionistas y continuistas. Esto por un lado. Y por el otro, sembrar y difundir pánico y miedo en el seno de la población ante el empecinamiento del gángster murmullo Dañino Medina en adaptar la Constitución para poder optar por la reelección. Todo esto cabe englobarlo en preceptos establecidos por la experiencia práctica y el principio de siempre ser cauteloso y tener en cuenta el sentido común. Así no se debe jugar con candela, porque el que juega con candela, al fin y al cabo, termina quemado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.